La amistad es quizás la forma más perfecta del amor. A diferencia de las relaciones con la familia, los amigos son el vínculo que se elige, no se hereda. A diferencia del amor de pareja, en la amistad no hay compromisos ni pactos de exclusividad. Además, toda forma de amor exige que haya amistad, pero la amistad no se exige que estén involucradas estas formas de amor. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y es la verdad. Los buenos amigos son un bálsamo para la vida y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales. Sin embargo, no todas las personas con las que tenemos un trato continuo son nuestras amigas o amigos. Ni todos quienes se dicen nuestros amigos son los de verdad. Las amistades profundas y sinceras son escasas y por eso mismo es bueno que aprendamos a valorarlas. El arte de la amistad va más allá de un simple abrazo o contar un secreto. Consiste fundamentalmente en la entrega absoluta de confianza y en la frase "te quiero" en diversos encuentros de alegrías y tristezas. Un amigo te da fuerza, no te las quita. El amigo es quien te apoya, no te destruye. Es quien te acompaña y no te abandona. La amistad supone aceptación mutua. Un amigo de verdad no quiere cambiarte ni está en función de criticarte o cuestionar tu vida. Sabe que tienes defectos, pero no le interesa señalártelos. Y si lo hace, seguramente es con la intención de que sufras menos y no te conviertas en otra persona. Un amigo de verdad está abierto a la comprensión. En el arte de la amistad se mezclan la confianza, el apego, la incondicionalidad, el respeto, la sinceridad, la alegría y otras virtudes que la hacen fuerte con los años. Poder tener amigos es sumamente importante para el desarrollo de las personas. Con ellos se aprende y se vencen obstáculos. Una verdadera amistad se construye con lazos fuertes y jamás se rompe. Ese es el arte de la amistad. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.